possessed as a song. Pensamientos que paran el reloj. Tengo algo que puede calmar este dolor. Sueño con poseer el eterno amor. Que me quieran tal y como soy. Quiero dejar de caer en el mismo error. Puedo alcanzar grandes cotas de felicidad cuando mi alma se pone a cantar. Mis poros pueden retumbar música soul. Música soul. Mis poros pueden retumbar música soul. Música soul. Música soul. Mis poros pueden retumbar música soul. Dedicated for all.